nuestras vidas. Puedes curar todas mis heridas, puedes cambiar mi corazón. Tú puedes ser la luz de las noches, tú puedes ser la nube en el día, y en el desierto ser el Dios de mi sustento. He visto sordos poder.